No es que nos guste recordar, pero ¿cuál fue el momento más crítico que pasaste? El momento más crítico de Alemania fue, para mí, el más duro fue familiar. Una vez que, por la pasión de lo que uno hace, no se da cuenta de un montón de cosas. Y yo me aprendí a dar cuenta a tiempo, gracias a Dios. Y eso fue un clic en mi vida. Y fue el momento más crítico en mi vida, ¿no? El momento más crítico en Alemania. Recibí un llamado de mi mujer y me dice, cuando vengas a la noche, fíjate que te voy a dejar. Porque en general cuando yo llegaba, ellos se habían comido, cenado y se habían acostado. Porque muchas de las veces, si el experimento no te da lo que estaba programado para las 8, podés terminar a la 1 de la mañana. Esto es ciencia y es así. Y entonces me dijo, ¿vas a venir? Y yo, mirá, estoy con un experimento medio complicado. Bueno, ya sé cómo es la historia. Me dice, yo me voy a acostar con Irina, me voy a dormir. Ella estaba embarazada, ya Laura. Y me dice, te dejo sobre la mesa un trabajo que hizo Irina, que le pidieron en el jardín que lo firme el padre. Entonces, cuando yo llego y veo, era un dibujo. Y era el dibujo de una mujer embarazada con una niña al lado. Y un comedor que era muy parecido al comedor que teníamos ahí. Bueno, no tomé noción de lo que pasaba. Y el otro día, cuando la vamos a llevar a Irina al jardín, no había otra figura más. No había otra figura más. Entonces me dice, preguntarle a Irina lo de. Sí, digo, lo quería preguntarle. Digo, Irina, ¿y esto qué es? No, me pidieron en el jardín que hiciera un trabajo que dibujara a mi familia en la casa. Y digo, contame, y me digo, bueno, pero y acá me dice, no, acá está mamá, que está con Iván en la panza, y acá estoy yo, y este es el comedor, y acá está el jardín. Y le digo, pero ¿no te parece que falta algo? Me dice, no, me dice, esta es la familia. Le digo, ¿y papi? ¿Cómo? ¿Y papi? Papi está en el trabajo. Y entonces eso fue durísimo, realmente yo lo recuerdo, por eso que llevo fotos, me dicen, vos lo tenías preparado la presidenta, no, vos no entendés lo que a mí me pasa, yo llevo fotos de mis nenes siempre a cuestas. Y eso es una cosa que fue un clic en mi vida, ¿no? De ahí en más me di cuenta que tenía que cambiar, que uno puede sentir pasión por lo que hace, pero que, digamos, la calidad de tiempo que uno dedica a los niños y a la familia está, es muchísimo más importante que cualquier logro científico. Esto, yo te quería preguntar, él puntualmente lo que hizo fue, en la visita de la presidenta, en la inauguración del Instituto del IBR, fue darle una foto de sus hijos. ¿Por qué se te ocurrió esa idea? ¿Qué es lo que...? Se me ocurrió porque eso, porque, digamos, por todo esto que te estoy diciendo... Digamos, esto fue justamente... Todas estas cosas, estas experiencias, cuando vos te vas a un país que está preparado para una ciudad, que está preparado para hacer ciencia, y vos te sentís y que vos te vas a tocar el cielo con las manos también, exactamente, imagínate, yo terminaba de comer en el comedor y me quedaba de sobremesa con dos o tres tipos, son premios Nobel, claro, dialogando. Claro. Entonces, para mí era como... Si acá me dicen, bueno, los jueves nos reunimos a jugar al fútbol y viene Messi y viene... ¿Viste? Es así, es una cosa... pero no te das cuenta de lo otro. Entonces, no te das cuenta de que no estás con... No solamente el desarraigo de la familia, de ponerlo en otro contexto cultural, sino que aparte es como decir, bueno, vení, acompáñame, pero aparte no te doy bola. O sea, yo estoy en lo mío. Y arreglátela como puedas. Y eso es lo que pasó. Yo estoy en deuda con mi familia, permanentemente estoy en deuda con mi familia, me siento en deuda con mi familia y con mi mujer, que es un ser adulto que maduro lo puede entender, pero los niños no lo entienden, ¿entendés? Entonces, a mí el logro científico que lo tuvimos y que espero que lo sigamos teniendo, es mi obligación, yo me formé para eso, pero yo no tuve a mis hijos para no estar al lado de mis hijos, es distinto. Entonces, yo entiendo que un científico pueda... decirle, mire, quizá otro científico, si hubiera tenido la oportunidad de hablar con la presidenta, porque yo no es que la frené a la presidenta, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación le dijo, quiero que lo conozca a Claudio y que te explique qué es lo que está haciendo. Fue el ministro que tomó la decisión de pararla a la... ¿Y qué es lo que conversaron? ¿Cuáles fueron tus palabras? Me preguntó dónde había estado. Yo le dije, mire, presidenta, yo le quiero agradecer. Para mí lo más importante no es hablar del logro científico. Lo más importante es que yo me siento feliz porque mi familia está feliz y la veo feliz. Hoy mis hijos están creciendo donde querían crecer y ellos están felices, y esa felicidad se transmite a mi trabajo y a todos lados. Entonces, lo más importante para mí es eso, que mi familia está bien, y que allá no estaba bien porque no querían estar ahí. Ese era el punto. ¿Qué respuesta hubo del otro lado? Me dijo, ¿tenés la foto de los nenes? Digo, siempre llevo foto de mi nene conmigo. Me dice, ¿me la mostrás? Y, ¿cómo se llaman? Iván y Irina, pero son rusos, ¿no? Se llaman Fernández. Digo, son argentinos. Y me dice, ¿me las puedo quedar? Digo, por favor, miren, prácticamente están en buenas manos. Así que, y se las quedó. Yo no sabía lo que iba a pasar media hora después. Pero yo lo que le transmití fue esa emoción. Y es muy, te digo, hay muchos científicos y colegas que me dicen, pero ¿cómo la foto? No, tiene que ver con la formación de cada uno, tiene que ver con de dónde viene cada uno. O sea, yo decidí estudiar porque mi vieja me inculcó de que era posible, me inculcó la idea de la perseverancia, y a mí me salen todas las cosas que me están saliendo porque soy un tipo perseverante, no porque soy un tipo talentoso. Uh-huh. Yo soy perseverante y curioso. Talentoso e inteligente no soy. Talentoso e inteligente somos casi todos. Exacto. Entonces, a mí mi vieja me inyectó esa idea. Y yo vengo, yo nací a 10 cuadras del Parque Indoamericano, en la ciudad de Buenos Aires, en Villa Soldati. A mí me decían, cuando iba a la universidad, que yo tenía que decir que era el Caballito, no Villa Soldati. Entonces, cuando vos de ahí ves que llegás y que podés hacer cosas y que es factible y que podés hacer cosas de alto impacto y que te dicen sos group leader en un instituto Max Planck, y ves a tu familia y lo que le hiciste, no es dramatizar, o sea, porque tampoco estaban tan mal, pero es un cambio cultural fuerte, muy grande.